Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Cajón de Grillos. Cantan de nuevo esta noche mis grillos y me pregunto y os pregunto a esta hora de la noche, ¿cuál es la esencia del alma humana? Parece una pregunta un tanto absurda, pero si paramos un momento a pensarla, de escaparla tranquilamente, nos daremos cuenta que tiene su mucho qué a la hora de abordarlo. La misma ciencia no sabe responder qué es eso de la conciencia, cómo nace, qué nos arrastra, de dónde fluye el pensamiento alojado a través de esa actividad neuronal que nos configura ante la identidad del personaje que se refleja cada mañana en el espejo cuando nos levantamos. El programa de esta noche lo he querido llamar El Momento. Todos tenemos una cita con nuestro momento, con un particular momento. Un momento que es diferente al resto de cualquier segundo, instante que hayamos podido vivir. Un momento que aparece en todas las personas y no por igual, y no con la misma intensidad, y por supuesto tampoco con la misma razón. Pero tiene como común denominador que nos asoma a una esencia, a un yo interno, en comunión con el propio universo, el cual tiene una capacidad, una intensidad, la cual nosotros no podemos siquiera hacernos a la idea. A lo largo de estos días he visto una serie de películas que me han llamado mucho la atención. Películas como El Renacido, películas como Truman, muy premiada en los premios Goya, y otras películas que vienen a llevarnos a circunstancias extremas en la vida de una persona cuando se enfrenta a la adversidad y mira directamente a los ojos de la muerte, y es cuando el resto de la aparente realidad que nos envuelve se difumina. Se cae al suelo como un millón de piezas de un puzzle roto y aparece de nuevo esa configuración que estaba siempre en trasfondo. Es como una especie de despertar ante lo que siempre hemos sido, a lo que en ese primer grito cuando nacimos, en ese llanto nos conectó con la esencia de lo que somos. Hoy es el día de la radio, mi radio. esa eterna locura, os los puedo garantizar que cuando te muerde ya no hay escapatoria. En la radio he vivido muchísimos momentos. Mucho. La radio es sobre todo un camino de aprendizaje en todos los sentidos. No solamente un aprendizaje para articular la forma del verbo. Es un camino iniciático hacia uno mismo, hacia la forma en la que tiene de entender la vida. En las muchas limitaciones que uno tiene para poder estar a este lado del micrófono, soñando, sobre todo soñando, con aquellas historias que uno pretende contar. Os hablo de ese todo. Os hablo de la adversidad. Os hablo del espíritu humano en el que yo he podido ser testigo a lo largo de estos años, conectando con mil historias. Esta noche vamos a ir repasando algunas de ellas. Algunas que deja solamente entrever el momento de esas personas. Pero ya os digo que cuando me refiero a ese momento, cuando me refiero a que alguien tiene que tomar una decisión vital para seguir estando vivo en este mundo, para sortear un problema que va mucho más allá de la imaginación o de la aparente capacidad que nosotros tenemos de superar una meta en la vida. La vida es aprendizaje sin duda alguna. ¿Cuánta gente he conocido yo a lo largo de estos años que han escrito libros, que he indagado con ellos? Después han desaparecido. Hemos tenido que decir adiós y hemos tenido que seguir con nuestro particular viaje. ¿Cuántos escenarios también han cambiado a lo largo de esta senda radiofónica? ¿Cuántas personas estaban y ahora ya no están? ¿Cuántas veces se ha desmontado este escenario? Una y mil veces poniendo a prueba precisamente el sentido de la capacidad de lo que a uno le arrastra para poder venir a contar a la noche estos momentos que son absolutamente intimistas. Bendita locura, amigos, bendita locura. He entrevistado a personas que han tenido la capacidad de superar y atravesar descalzos el mismo infierno para salir de nuevo a la realidad. Este lado del micrófono también me llevó a las altas cumbres de una montaña nevada allá por los 70 para hablar de aquellos jóvenes hombres del rugby que tuvieron un terrible accidente y tuvieron que comerse unos a los otros para poder vivir. El líder de ellos, Nando Parrado, estuvo conmigo en este programa. Pero si algo aprendí fue, sobre todo, la luz interna de esas personas. Esta noche sus voces van a aparecer por aquí. Piensa, amigo o amiga invisible que estás ahí al otro lado de la radio, cuántas veces la vida te va a poner las cartas sobre la mesa. Muchas veces te va a dar una carta envenenada haciendo trampas a la propia vida y te va a poner en clave de solfa. Nos preguntaremos muchas veces cuál es el sentido extraño de la justicia. Creo que no la hay. Es sobre todo un lado salvaje, un destino escrito en piedra que nos lleva más allá de nuestra capacidad del sufrimiento. Esta noche pienso también en las personas que en este momento de la noche están sobreviviendo a la crudeza de una guerra. A tantos que caminas con nada a cuestas, con un niño de la mano, sin un nada en sus espaldas y sin un nada en su línea del horizonte. Ellos son los refugiados de este mundo. Esa otra cara de la realidad que sirve para darle grandes titulares a los periódicos, pero que en realidad son solamente un dato, que termina siendo una tragedia, una inmensa tragedia, cuando llegan directamente a una frontera que muchas veces, o casi siempre, no les quiere. Esta noche abro mi cajón de grillos. Hablemos de la superación. Hablemos de ese tremendo misterio que conforma la esencia del ser humano. Rosa González Soldado fue sin duda alguna uno de esos momentos que me dejaron profundamente marcados por la entereza de una mujer que, siendo prácticamente una chiquilla, tuvo que hacerle frente al infierno de un accidente de tráfico. Su mundo había cambiado para siempre de la noche a la mañana en un solo instante. La vida de su amiga y compañera se fumó como el que sopla directamente a una vela y la apaga. A partir de ahí, ya no hay más razón que la supervivencia a regañadientes, del coraje, de la sangre por la sangre, de la capacidad de saber de que si no tienes el próximo paso, la vida no te va a acompañar. Y sin embargo se produce el momento. Ese momento que lo he visto yo solamente como un juego de luces transcurriendo allí a ese otro lado del micrófono. Cuando ese brillo especial de esas personas se ha dejado entrever, cuando sus ganas, su superación, incluso mucho más allá de su propia capacidad, se ha hecho presente y se deja ver en el tono de su propio lenguaje. Rosa nos contaba una noche, una como tantas, la experiencia que tuvo cuando su vida cambió para siempre. Esta noche, precisamente, que sea la radio la que nos susurre al oído. Si hoy celebramos su día, que la radio nos hable de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que podemos llegar a hacer con nuestra vida, de la cima imposible que somos capaces de escalar, aunque nosotros ni siquiera lo creamos. Pobre de nosotros, pobre de nosotros. Rosa lo contaba así, en un tiempo de radio. Pues sí, la verdad es que yo era una chica normal, estaba estudiando unas oposiciones, cuando una noche, cuando estábamos en carretera volviendo hacia casa, tuvimos un impacto con el vehículo. Cabe destacar que yo no recuerdo exactamente el accidente, ya que tuve un traumatismo craneal muy fuerte, pero me documenté para poder recuperar toda esa información y es la que os voy a contar, la información que yo he obtenido. Y es que estando en carretera tuvimos una chica tuvo un despiste, se accidentó contra nosotras, y estando auxiliando a esta conductora pasó un tercer vehículo y se nos llevó por delante a mí y a mi amiga. Esto tuvo unas consecuencias fatales. De hecho, se llevó la vida de mi amiga por delante y la mía la dejó destrozada totalmente. Yo fui arrastrada por el guardabarros de este vehículo durante 37 metros. Tuve fuertes contusiones, tuve unos pulmones totalmente destrozados, sangraba por los bronquios, tuve roturas óseas en omóplato, en clavícula, en las pelvis, en el pubitibia, peroné, me partió también el hígado. Tuve un traumatismo craneal increíble, por eso no recuerdo el accidente. Y la verdad es que fue una historia aterradora. Fue el 10 de octubre del 2006, a la noche, serían sobre las 12 de la noche. Sobre las 12 de la noche del año 2006. Me gustaría que esta noche, porque lo veo bonito y hermoso, nos recordaras el nombre de tu amiga, que desgraciadamente murió. Mi amiga se llamaba Inma, la que siempre tengo en la memoria, sobre todo ahora constantemente. Me acuerdo muchísimo de ella, además fue muy duro conocer la noticia. Yo no tuve constancia de que ella falleció en el accidente hasta 42 días después. Y yo creo que realmente, aparte de ver el sufrimiento de la cara de tus familiares, lo que fue también realmente duro fue el conocer que había perdido a una amiga cuando nos encontrábamos auxiliando a una persona. ¿La persona que tuvo el accidente, la persona que estabais auxiliando, sobrevivió al accidente? Sí, ella tuvo contusiones leves. Ella la verdad es que, según declara y según está puesto en atestados, ella sufrió contusiones leves, no tuvo roturas grandes. Ni también sí que es cierto que después estuvo con tratamientos y tal por la situación en la que se encontraba. Estuvo en tratamientos psicológicos, no podían asimilar que por su culpa había fallecido otra chica, y una chica y otra estaba a punto de perder la vida. Y ella sí que es cierto que se puso en contacto con nosotras y con mi familia para preguntar por mí, siempre interesada por mi estado. Y la chica, la verdad es que ante todo lo que provocó, tuvo muy buena reacción y siempre se preocupó por nosotras. ¿Quién era Inmaculada? ¿Cómo era su vida? Bueno, Inmaculada era auxiliar de enfermería, y una de las cosas, uno de sus rasgos que nunca en mi vida borraré de mi memoria es su eterna sonrisa. Esa cara iluminada por su plena sonrisa, que la dibujaba perfectamente. Rosa, ¿cuántos días estuviste en coma? Estuve 18 días en coma, estuve 42 días en rea y más de medio año hospitalizada. También es cierto que llevo más de 30 operaciones a mis espaldas y justo el mes pasado me dieron el alta. ¿Qué has aprendido de todo esto? Pues he aprendido... la verdad es que siempre he tenido cierta sensibilidad para apreciar las cosas, pero en momentos así la verdad es que aprendes a valorar todo cuanto te rodea y aprendes a tener más constantes a tus familiares, a tus amigos, abrazarlos, darles cariño y valorar cada momento, porque puede ser el último y hay que saber apreciarlo y exprimirlo al máximo. www.cajondegrillos.com. Se trata de eso. Se trata de la vida o la muerte a bocajarro. Se trata de sobrevivir más allá, como acabamos de escuchar, de las limitaciones en apariencia de una persona. Rosa había atravesado la oscura noche de la vida para adentrarse prácticamente en el disparadero que nos conecta con el otro mundo. Y yo le preguntaba, en vis-a-vis, Rosa, ¿cómo habías vivido el coma? ¿Cómo es ese sueño? ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? ¿Qué se recuerda? ¿Qué es cuando la conciencia desaparece? ¿Qué queda o dónde estamos? Su respuesta era así. A ver, yo por ejemplo, lo que te puedo contar desde mi experiencia, el coma para mí, realmente yo cuando desperté de 18 días de coma, yo creía que el accidente había pasado el día anterior. Fue como el sueño de una noche. No, yo no fui consciente en ese momento de todo el tiempo que yo estaba durmiendo. Además, también es cierto que yo estuve en un coma inducido por los propios médicos para que no sintiera ese dolor tremendo que podía estar causando mi cuerpo en ese momento. ¿Has perdido el miedo a morir, Rosa? No, la verdad es que no. Nunca he tenido miedo. Es que nunca he tenido miedo a morir. La verdad es que cuando yo desperté y claro, estaba en rea, ¿vale? Que es como una habitación totalmente aislada del exterior, no tienes relojes, no sabes si es de día, si es de noche, qué hora es, no lo sabes. Y también compartí habitación con otros compañeros que estábamos todos conectados a máquinas. Yo veía cómo ellos despertaban y se les daba el alta, pero yo nunca, mi alta nunca llegaba, ya os he comentado, estuve 42 días en REA. Y entonces sí que llegué a pensar que quizá podía morirme, pero no me daba miedo, no me daba miedo morirme. Además, si llegaba ese momento, pues prefería quedarme pensando en todos los buenos momentos que me había ofrecido la vida y que otras personas a lo mejor no han podido tener, como por ejemplo pues una familia, unos amigos, unos viajes, unos conocimientos que no todo el mundo, yo que sé, todo el mundo pues a lo mejor no aprecia. En ese momento a mí me calmaba la sensación de quedarme con lo más positivo de mi vida. Seguimos esta noche en Cajón de Grillos, donde no deja de ser significativo ese lenguaje. Has perdido el miedo a morir. Nunca lo tuve, Alejandro. De eso se trata. Se trata precisamente del momento, del coraje. Cómo en apariencia una chica con 22 años es capaz de decir con esa propiedad, con esa entereza, eso mismo. Como muchas veces también lo vemos reflejado en la capacidad infinita de esa otra patria, que es la propia infancia. Cuando vemos, por desgracia, la enfermedad reflejada en las caras de esos pequeños, ellos algunas veces parece que saben que su camino tiene que pasar por ahí, o su trascendencia en ese mundo por ahí. Y vienen a demostrarnos, quizás ese sea el sentido, su tremenda capacidad, su valor, su gallardía, su coraje, su entereza. Serían muchos verbos los que podríamos utilizar. Y sin embargo lo hacen con apariencia normal, marcando una sonrisa en esa cara muchas veces desdibujada por el dolor, por la enfermedad. Y sin embargo lo hacen. Esas son las palabras de Rosa González Soldado, la mujer que con valentía compartía conmigo esa tremenda experiencia de su vida. Le preguntaba también por la infamia del culpable y de muchas veces la forma en la que esta vida tiene la extraña manía de quererse mofar encima, a pesar de todo, de las propias circunstancias, como un suma y sigue de la prueba de fuego. Y ella lo contaba así, de esta forma. La persona que nos arrolló ha sido incapaz de dar la cara. Es más, la persona que nos arrolló, cuando yo volví a casa, me enteré de lo que estaba pasando en los juzgados y resulta que nos tenía denunciadas por daños y perjuicios, sus daños psicológicos de habernos arrollado por cometer él una omisión de auxilio, que señores, esto sí que es un delito. Tremendo. Y por los daños materiales de su propio vehículo. Te denunció por atropellarte, por arrastrarte treinta y tantos metros. Sí, sí. Yo era surrealista. Yo cuando me enteré, además, que no se reitera, tenido un juicio y él se reitera y me sigue denunciando tanto a mí como a la familia de mi amiga, que él no se siente culpable y que no es culpable y que la culpa es nuestra y nos pide daños y perjuicios materiales y psicológicos. Yo nunca lo entendí. Y además, la primera vez que lo vi en juzgados, estuve a punto de acercarme a él y decirle si era preciso llegar a este momento, porque qué necesidad tenía de retorcer más aún mi propio dolor, de hacerme sentir culpable de encontrándome en una situación de auxilio, haberme atropellado y haberme arrebatado mi juventud a los 22 años porque la paralizó. Estuve en operaciones constantes hasta hace mes y medio. Estuve totalmente encamada 4 meses, tardé más de un año para poder caminar y poder recuperar mi vida. O sea, es que aún sigo convaleciente de todo ello. Y no entiendo, la verdad es que no entiendo esta postura. A lo mejor me calma pensar que está mal aconsejado por su abogado. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. Esta noche os estoy hablando de las mil vivencias que la radio hoy en su día me ha dejado a lo largo del tiempo. Ese cambio que siempre viene acompañando a cada uno de los pasos de este largo camino, de aquel comienzo con un micrófono de plástico, de aquellas ilusiones, de aquellas circunstancias duras sin duda alguna, que también me hicieron empujar en mi momento. Yo también tuve mi momento para encontrar la esencia de esa radio, de ese lenguaje, del hablar de la vida, de sus misterios con total normalidad. Posiblemente uno también ande desafinado, puede de ser. Pero a estas alturas del guión puedo aseguraros que, frente a lo que siento o a la manera de entender el mundo, no quiero cura para esta enfermedad. Si por ello tengo que abandonar esta pasión por la radio, por la comunicación, por ese pensamiento que es una especie de continuo que me acompaña a lo largo de mi vida, que me acompaña en la carretera, en el coche, en cada momento intimista, en ese café, que me adentra a ese nuevo lenguaje que llevar al terreno radiofónico. Conocí a tanta gente como mi amigo y ya desaparecido, gran hombre se nos fue, Bernabé Tierno. Yo había leído primero su libro Aprendiz de Sabio, una auténtica joya, y entre sus páginas encontraba un capítulo que llamaba La incertidumbre y la seguridad, y leo textualmente: puede que sí o puede que no, amiga, amigo, no hay nada seguro bajo el sol. Y el aprendiz de sabio no tarda en aprender a vivir y a convivir sin inquietarse con la incertidumbre y la inseguridad hasta los que puede librarse ningún mortal. La mayor seguridad que podemos aspirar es aceptar de buen grado la inseguridad que nos asiste como una constante en nuestras vidas. La inseguridad. ¿Quién sabe mañana por dónde va a salir el sol? ¿Quién sabe mañana cuál va a ser precisamente el derrotero por el que va a continuar nuestras vidas? Qué pena me dan a mí esa gente que no quieren despertar, agarrados a esa especie de barandilla de seguridad que es absolutamente irreal. Año 1972, quise contar la historia de que me contaban. La primera vez que lo escuché, me lo contaba mi padre precisamente. Yo lo escuchaba por aquel entonces como lo que era un niño, con la boca abierta, escuchando la tragedia mayúscula que tuvieron que sufrir un equipo de rugby uruguayo cuando cogieron un avión en el 72 y se estrellaron en la cordillera de los Andes. Recuerdo precisamente que años más tarde veía, al igual que muchos de vosotros, aquella mítica película llamada Viven. Y pasa el tiempo y evidentemente después te vas adentrando en este bosque radiofónico y un día decides que de una u otra manera tienes que intentar contar esa historia. Qué extraño es este camino de la radio. ¿Cuántas puertas de lo que en apariencia es imposible? Por el extraño mecanismo de... A mí no me gusta llamarlo mucho la casualidad, pero simplemente sucede. Recuerdo que me había puesto como meta querer hablar con quien sin duda alguna fue uno de los grandes inspiradores, cabecillas, vamos a llamarlo así, para que la vida se pudiera desarrollar. Nando Parrado, que junto con Roberto Canessa anduvieron los Andes en busca de la salvación de la vida, arrojándose directamente a lo que en apariencia era una muerte segura. Nunca podré describiros cómo fue aquella previa conversación cuando Estando yo en casa, recibo la llamada de Nando Parrado desde Uruguay. Y con ese aire de hombre de buen corazón me dijo: Alejandro, buenas noches, amigo mío. Soy Nando Parrado, sé que me has dejado unas notas y demás, y voy a estar encantado de hablar contigo. En aquel momento sentí como una especie de salto al vacío, como quien hace puente y lo más parecido, porque estaba al otro lado del hilo telefónico alguien a quien yo admiraba por muchas razones. Él era el personaje de aquellos libros que yo había leído, el personaje de aquella película que me desgarró el alma viendo cómo había tenido que sobrevivir, inclusive comiendo la carne de sus propios compañeros. Yo no quise entrar en aquel momento, ni era mi intención en contar una historia por el simple hecho del el acto macabro, quizás, de la escena de alguien que tenga que comer la carne de uno de sus compañeros para sobrevivir. Creo que en definitiva, después de conocerlo personalmente, creo que después de indagar mucho más allá de la propia historia, me di cuenta de que si algo tiene y algo envuelve a todo esto es un manto de bondad, de una bondad infinita, de cuando la vida te deja sin ningún tipo de resolución, tienes que seguir simplemente hacia adelante o morir. Es una cuestión así de decisión. Nando Parrado quería estar con nosotros en el programa y fue una noche digna para no olvidar. Él se asomaba al balcón de la radio que esta noche acompaña mis grillos y contaba en un primer tiento cómo el tiempo, es capaz de curar las heridas. Esta era su voz. Creo que el tiempo sí ayuda a cicatrizar, porque las cosas difíciles no tienen por qué estar marcando cada segundo, cada minuto de cada día a lo largo de la vida de una persona. Para mí la tragedia de los Andes es algo que sucedió hace 37 años. Indudablemente llevo marcado eso en mi espalda o en mi cabeza, pero no ha influenciado mi vida permanentemente. O sea, mi vida en los últimos 37 años ha estado llena de muchas cosas, de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos, de mis deportes, de mis fracasos, de mis éxitos, como cualquier persona. Entonces, recuerdo eso cuando me enfrento a algo difícil en la vida. Recuerdo que nada de lo que he enfrentado en los últimos 37 años puede compararse con un minuto allí. Entonces digo, yo cosas mucho más difíciles que estas que estoy enfrentando ahora ya las he superado. Entonces, infelizmente puedo comparar lo que es una situación límite con lo que es una situación, un problema de todos los días, ¿no? A veces la gente piensa que un problema en una empresa, un problema de relación económico es algo vital, pero no, eso es solamente un problema de vida. Cuando uno está enfrentándose a la muerte permanentemente, las cosas cambian, ¿no? En aquel avión murió su hermana y su madre. Eso es muy fácil de articular y entenderlo con una palabra. Pero ¿cómo ponerse en su puesto? ¿Cómo ver cómo dos de las personas que son absolutos pilares de tu vida desaparecen en un abrir y cerrar de ojos y de la noche a la mañana verte en tan solo unos instantes herido, tirado en las cumbres del mundo, rodeado de nieve, en mitad de un amasijo de hierros, sabiendo que precisamente la muerte estaba tan cerca que la vida parecía una anécdota? Yo le pregunté a Nando algo que en esencia es lo importante. ¿Qué les ayudó en aquel momento? Y me gustaría que lo cogieras, amigo o amiga, para llevarlo a tu vida. Porque la vida, cuando nos lleva a las cuerdas, cuando nos arrastra la corriente, cuando parece que ya todo ha terminado, puede haber un momento, el momento que nos separa y nos convierte en algo muy especial. Yo creo que el visto de afuera todo cambia, ¿no? Uno ve a veces a un artista, ve a un deportista, ve algo que le parece absolutamente fenomenal, que es increíblemente positivo o que es increíblemente duro. Y cuando uno lo vive adentro es diferente, ¿no? Yo creo que no teníamos opción. O sea, yo creo que usted o cualquiera de sus oyentes, puesto en la misma situación, presionado por los mismos miedos, por las mismas circunstancias, tal vez hubiera actuado de la misma manera. El tema es que no han podido experimentar, por suerte, esa situación. Pero el ser humano se aferra a la vida. El ser humano tiene un instinto de supervivencia absolutamente fenomenal. Y creo que el hecho de que éramos un grupo de amigos también nos ayudó, porque tal vez si esto hubiera sucedido en un avión que fuera una línea comercial donde nadie se conociera, donde hubiera distintas edades, distintas religiones, distintos tipos de educación, gente viajando sola, gente con su familia, hubiera sido muy difícil formar un grupo. Nosotros, media hora después del accidente, éramos un grupo formado y luchando para sobrevivir ya. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Yo os confieso que a medida que iba transcurriendo aquella noche, aquella conversación, cada vez que llego al epicentro de una historia así de esta forma, haciendo radio como uno puede o sabe, o de forma prácticamente instintiva. Porque en definitiva la radio que yo sé hacer es esta. Yo le preguntaba por la esperanza. Una esperanza que se desdibujó en un soplo. ¡Plac! Cuando, y no deja de ser curioso, ¿verdad? Cuando una radio, una vieja radio a pilas de aquellas, de las de antenita desplegable, que mantenían entre el fuselaje, que la encendían tan solo unos instantes porque sabían que las pilas se les agotaban, y que era el vínculo, el nexo común que todavía les podía conectar con el resto del mundo, que parecía estar allí en otro mundo. Y aquella radio que les comunicaba a todos que le estaban por desaparecidos, por muertos. Imaginaros el momento. Evidentemente, ¿no? O sea, cuando uno siempre tiene la esperanza, ¿no? Aunque sea una situación difícil, nosotros no teníamos agua, no teníamos comida, estábamos esperando que llegaran los helicópteros. O sea, en cualquier momento, que lleguen, pero pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, pasan seis días, pasan ocho días, pasan diez días y no llegan a los helicópteros. Entonces uno llega a pensar, puede ser que no sepan dónde estamos, ¿no? Y ahí el mazazo final es la radio, una pequeña radio de transistores que teníamos, que nos comunica a través de un programa. Escuchamos un noticiero donde dicen que la búsqueda de nuestro avión había sido suspendida. Entonces, ese sí es el mazazo final, porque uno realmente se cae, ¿no? Es como estar nadando en el medio del océano sin un salvavidas, sin nada, y rodeado de tiburones, y no sabe uno dónde está. Y bueno, es la misma situación. Y ahí sí, ahí se enciende o se apaga el instinto de supervivencia de cada uno, ¿no? Porque todos reaccionan de forma diferente. Durante los primeros días se le albergó la seria esperanza de que iban a ser rescatados, que era cuestión de horas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no nos iban a rescatar? Éramos un avión. Los aviones, nosotros pensábamos, tenían balizas para ubicarlos, habían puesto un hombre en la luna, ¿cómo no iban a ubicarnos a nosotros en el medio ahí de la cordillera de los Andes? No cabía dentro de nuestras mentes que no nos encontraran. Tres países estaban buscando, Argentina, Chile, Uruguay, con sus aviones buscándonos, pero lo que pasa es que el avión era muy pequeño, era blanco, blanco sobre blanco, y nos buscaban más de 150 kilómetros al norte de donde estábamos nosotros, porque el piloto había cambiado la ruta. Entonces todas las cosas se van sumando como para crear un desastre total. www.cajondegrillos.com. Esta noche en Cajón de Grillos le susurro a estos viejos personajes que bien conocen la noche la decisión para sobrevivir. Ese sutil pliego que se balancea a un lado u otro, que marca el continuar o el desfallecer o el abandonar. En una montaña cuando todo está perdido, poco hay más que hablar. Pero sin embargo, ellos tomaron la decisión, sabiendo que la muerte ya la tenían. Tomaron la decisión de intentarlo. ¿Y cuántas veces tendríamos que leer entre líneas? ¿De cuántas veces abandonamos en muchas cosas de nuestra vida? Cuando algo que nos llama, abandonamos un proyecto. Cuando alguien que merece la pena, no somos capaces de luchar con toda la intensidad del mundo. Cada uno tendrá un momento, una circunstancia, una cara, un algo. Pero que no deja entrever una y otra vez qué es el sentido de todo este programa. Que hay algo que se deja entrever justo detrás de todo ese velo, de nuestra apariencia, de lo que piensan los demás de nosotros, incluso nosotros de nosotros mismos. Y sin embargo, cuando el lado más salvaje de lo que somos aparece, ¿cómo lo cambia todo? Así respondía Nando. Sí, yo creo que la decisión más importante de mi vida ya la he tomado. Entonces, primero, las dos decisiones más importantes de mi vida ya las he tomado. Una, decidir salir de allí, que era como, o sea, tirarse al infinito sin la más mínima chance de supervivencia, pero con la certeza de que si yo me quedaba ahí estaba muerto. La montaña no perdona. Los grandes alpinistas y andinistas suben a las cimas y se van lo más rápido posible de allí. Nadie puede vivir a más de 4.000 metros de altura en la nieve, 5 millas sin agua, no hay futuro. Hay avalanchas, las avalanchas mataron a 8 de nosotros, la gangrena, el frío. Entonces las montañas no perdonan. Yo sabía que me iba a morir, entonces tomé la decisión de irme, que fue muy muy dura, y después tomé la decisión de cómo me iba a morir cuando subí 6.000 metros y vi lo que había de frente. Entonces dije, yo pasar esto es imposible, pero volver para atrás tampoco. Entonces la decisión de morir muchas veces no la toma el ser humano, a no ser que cometa un suicidio. Entonces para mí era como un suicidio, eso era largarme a lo desconocido, a atravesar una cadena de montañas impenetrables, sin guantes, sin botas, sin ningún tipo de equipo, sin cuerdas, sin nada. Y bueno, esa decisión para mí me transformó mi vida después, porque ¿qué otra decisión puedo comparar con esa? Y seguimos con el mismo lenguaje, porque hay muchas personas que en apariencia han ganado la batalla, pero vuelven como soldados heridos, cuando el peso del recuerdo, del sufrimiento, ya no les permite inspirar profundo para que el aire entre en sus pulmones. Como cuando uno se queda en silencio, siempre hay una voz que parece estar gritando en el fondo de nuestra conciencia, como si en ese mar en el que navegan todos los barcos, jamás hubiese un día sin una tormenta. Sin embargo, Nando decía cómo se sentía al volver, cómo lo más importante, cómo había hecho una especie de pacto tácito con la vida, con su conciencia, para saber que el único camino que se puede hacer es seguir hacia adelante. Así lo recordaba al volver. Mire, yo he regresado 11 veces a ese lugar. Mi padre ha regresado 17 veces, ¿Por qué? O sea, no hay nada esotérico, no hay nada raro, no hay nada extraño. Mi madre, mi hermana y mis tres mejores amigos están enterrados allí en ese glaciar. Y mi padre siempre quiso tener esa acción, ese acto de amor de ir a poner unas flores en la tumba de su señora y de su hija. Y yo lo acompañé. ¿Cuánta gente va a los cementerios a veces a honrar a sus seres queridos? El nuestro lo único es que queda un poco más lejos, ¿no? Pero es el mismo sentimiento, no hay ningún sentimiento de venganza ni de nada contra las montañas, al contrario, sino que es ir a honrar a nuestros seres queridos que están allí. Nando, ¿le llevan aún los sueños a aquella noche a aquel lugar? No, por suerte no, por suerte. Y sinceramente le puedo decir que desde la primera noche, no sé cuál es el procedimiento o qué ha pasado, qué ha sucedido dentro de mi cabeza, pero tal vez he tenido demasiado con lo que he sentido, con lo que he sufrido allí, y desde la primera noche que he dormido en el hospital de San Fernando, hace 37 años, duermo como un bebé todas las noches, o sea, no tengo ningún tema de ningún tipo de pesadilla o sueño con respecto a eso, para nada. De verdad que no me acostumbro a escuchar mil veces estos audios sin sentir esa sensación absoluta que es la comunicación en la radio. Al final terminamos en aquel encuentro hablando del mensaje. Él me hablaba de las piezas del puzzle, de ese puzzle de nuestra vida que muchas veces con un puñetazo se va al traste. La voz de Nando Parrado. Y una historia que prometo no olvidar. Yo muchas veces me preguntan cosas así y esperan una respuesta absolutamente fenomenal, ¿no? La respuesta que solucione todos los temas, todas las situaciones de las personas en el mundo. Yo pienso que la vida es como un rompecabezas, ¿no? Llena de piezas, ¿no? Muchas de esas piezas son fantásticas, divinas, pero de repente cae una que es horrible en el rompecabezas, ¿no? O una tragedia, o una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, de relación, la pérdida de un ser querido, la quiebra de un negocio. Y yo creo que hay que apretar los dientes y seguir para adelante. La vida es así. Todo el mundo quiere que la vida sea una línea rosa, perfecta, que no tenga el más mínimo dolor. Pero yo creo que el dolor, la muerte, todas esas cosas son parte de la vida. Y no tengo una respuesta. Yo creo que hay que enfrentar cada día. Y si alguien recuerda nuestra historia, que es absolutamente inhumano lo que pasamos, absolutamente impensable que alguien pudiera sobrevivir eso, pueda bucear dentro de su propio cuerpo, de su propia mente y buscar su propio milagro, ¿no? Pero tragedias va a haber siempre. Y la gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo digo, ¿por qué no? O sea, todo el mundo que tiene una vida feliz, que no le ha pasado nada, piensa que ojalá le pasen las cosas malas a los demás, y esos demás piensan que le pase a los otros. Entonces, no nos podemos escapar de lo feo de la vida a veces, porque existe. Claro. Entonces tenemos que apretar los dientes, darle para adelante, y yo siempre digo, nunca mirar hacia atrás. Si yo miro hacia atrás lo que pasó en mi vida, lo único que voy a lograr es un dolor terrible en el cuello, ¿no? Claro. Entonces, miro hacia adelante, atrás ya pasó. Ayer ya fue un día que pasó, vivo mi presente con total plenitud y espero lo que me traiga el futuro, ¿no? No con ansiedad ni con nada, pero el pasado ya fue, ¿no? Hay muchas formas de entender la radio. Pero llegada la noche y con el canto de los grillos, hay un momento muy especial que tú bien conoces. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo creo en los programas de radio que aportan algo. Creo que hay momentos que nos marcan de una manera significativa. Que la radio despierta una sensibilidad muy especial en nosotros mismos. Que no todo el mundo la vive por igual. Hasta ahí podíamos llegar. Que sé que no siempre van a entender todos el mismo lenguaje ni van a tener que estar de acuerdo. Pero creo que esta noche el lenguaje que estamos poniendo, haciendo descripción de algo tan subjetivo como es ese momento, creo que nos basta. Decía mi amigo Bernabé, cualquiera que se encuentre ya dando los primeros pasos por el camino de la sabiduría habrá descubierto la gran verdad que encierra el axioma que dice: nos convertimos en lo que pensamos y en consecuencia hará lo posible por pensar bien para vivir mejor. Pero la experiencia de vivir lo cotidiano, la que nos lleva a otro descubrimiento nuevo. La verdad más insoslayable es aquella que afirma que llegamos a convertirnos en lo que practicamos y en lo que hacemos. Esa es la clave. Por eso yo quizás no he querido abandonar, y eso que ha habido muchos momentos y desencuentros. Ni tengo todo el tiempo del mundo, fijar lo que digo, para entregarme directamente a esta radio que llevo tantos años haciendo. Mi primer micrófono fue de plástico. Y lo clavamos en una especie de puntilla, en una tabla. Y nos poníamos unos cascos que, bueno, solamente funcionaba un oído. Y el bueno de mi hermano Julio ponía un programa en el ordenador que tenía la santa costumbre de, cuando llevábamos trabajando, grabando, no sé, incalculables horas, hacía aquello chof y se marchaba. Esa es la radio también. Después llegaron otros momentos muy, muy especiales. El momento en el que mi buen amigo Julio González, un hombre sin duda alguna, un gran profesional de la radio, que bueno, cambió su arquitectura de trabajo con el paso del tiempo, evidentemente con el paso de la crisis también. En aquella radio que en Villanueva de Algaidas, que bueno, que tantas noches de vivencia nos dio, ¿no? Noches de radio en las que vivimos así, de esa forma. Noches de radio de las de llegar temprano, de las de currarse muchísimo lo que uno hacía, de incontables horas de previo de trabajo, de propia arquitectura. Pero claro, evidentemente, siempre el aprendizaje en continuo. La radio te viste, sobre todo, lo primero que te viste es de humildad. No hay maquillaje, ya os lo digo yo. Porque tiene que pasar mucho tiempo para que te olvides de alguna forma del resto que te rodea. Incluso de las formas. A mí, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que no me gusta siquiera en sí lo que es el formato, la palabra del formato. Creo que la radio es autenticidad, pase lo que pase. La radio es espontaneidad y nos desnuda al completo. No hay atajos, no hay caminos. No hay manera de disimular nada. Si eres, eres, y si no, no lo eres. Y eso es todo. Una radio que me conectó con otra mucha gente. No quiero esta noche intoxicaros con historias al extremo de personas que han tenido que vivir un secuestro en un avión, de entrar, de sentir el Kalashnikov puesto en el cuello, como lo sintió mi amigo y gran periodista mexicano Jesús Salcedo, y decir: bueno, Alejandro, estamos allí. Aquellos hombres cargados de granada iban a hacer explotar el avión y nosotros estamos intentando hacer nuestro trabajo, y te lo contaban tal cual. Otra vez, plac, el momento. Otra vez la radio me llevó directamente a lo que estaba sucediendo en el otro lado del mundo, literalmente. La famosa, y la recordáis todos, la famosa mina de San José. Aquellas 33 almas que estaban enterradas en vida allí al final, al fondo. Yo sentía un apego todavía especial con ellos porque Yo soy un tío que tiene muchísima claustrofobia. Me agobia muchísimo los espacios cerrados y yo no me podía siquiera hacer a la idea. ¿Cuál era el infierno que tenían que estar viviendo aquellos hombres? Recuerdo aquella noche de comunicación, de radio, de contacto, de que no fallé nada. De sentir cómo las venas de la carótida del cuello palpitaban de los nervios que teníamos. Esa es la esencia de la radio. Una radio que te dejaba y te deja la boca seca del momento, de ese instante que te desborda. Pero uno tiene que saberlo domar como una especie de caballo, ¿no? Y sentir ese momento. El momento en el que estás dando la noticia y que estás conectando con el epicentro de la mirada, que es la que verdaderamente importa de la atención mediática. Un momento de radio que sonaba así. Mira, bueno, primero obviamente fue el derrumbe, se hablaba primero de 25 personas, después dos números, y eso ocurrió un día jueves, del 5 de agosto. El día sábado siguiente a esa fecha, fue la primera intentona para llegar hasta donde los mineros, y ocurrió un segundo derrumbe que casi dejó atrapados a los rescatistas que habían ingresado. Cuando salieron ellos, le dijeron a las familias que era poco lo que se podía hacer, y fueron escenas muy dramáticas las que se vieron. Igualmente, una semana después, o dos semanas después, mejor dicho, cuando una sonda que estaba tratando de hacer contacto con ellos, pasó por al lado, muy cerca de donde estaban ellos, pero no pudo contactarlo. Y hubo una desazón, un pecinito ahí de que era muy difícil hacer contacto. También esos días, el ministro Goldborn, que era ministro de Minería, Lawrence Goldborn, que ha liderado la operación de rescate, lloró ante las cámaras, ante la frustración de no poder contactar a los mineros, y también les dijo que había muy pocas posibilidades de encontrarlos con vida. Eso también generó una desazón en los familiares. Los primeros 17 días hasta que los encontraron fueron muy dramáticos. Había muchos rostros con lágrimas acá en el campamento Esperanza, que fue el campamento que se armó alrededor de la mina San José. Hasta el mismo agosto, cuando una sonda de 10 pies. Cajón de grillos. Yo, antes de marcharme esta noche, en un programa muy raro el que esta noche he trazado, muy personal, como tiene que ser la propia radio, os voy a leer algo que yo he dicho muchas veces en la radio. Es que nunca me voy a cansar de leerlo. Las sabias palabras de un gran genio llamado Mario Benedetti, y uno de sus escritos, de sus poesías más hermosas, llamada No te rindas, y que me gustaría que fuese una especie de colofón, de pensamiento último y final antes de marcharnos esta noche, que os anime todavía a hacer un rédito en positivo de todo lo que esta noche hemos recorrido, por duro que sea. Dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tu sueño, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor es cierto, porque hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa y ensayar el canto, bajar la guarida y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, amiga, amigo, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo, vuestro amigo Alejandro, os quiere. Amigos, esta noche mi grillo y yo os hemos susurrado algo al oído. De verdad, de corazón, quedaros con lo mejor. Yo le pido a la ruleta del destino que me ayude precisamente con ese camino que empezó hace muchísimos años. No me quiero poner pesado, de verdad, pero la radio lo merece todo, porque cuando se lo das todo con condición, sin condición, cuando los demás se quedan atrás y tú continúas, cuando el silencio tú lo callas a base de trabajo, de golpe, de palabra, de querer estar ahí, cuando te das cuenta de que cada vez que lanzas el pie y lanzas un nuevo paso, vas a encontrar un paso firme donde encontrar. Evidentemente, muchas veces te caes y sangras, y no siempre es fácil, y no siempre tienes el tiempo, y siempre te vendrá el último, el más absurdo de todos, para intentar tirar piedras a tu propio tejado. Pero a mí a estas alturas, ¿qué me importa? A mí a estas alturas me quedo con el canto de mis grillos, con el paso de mi galeón que siempre estará flotando en las aguas de mi conciencia, en ese doble aroma que es este programa entre La Otra Mirada y Cajón de Grillos. Y en este momento intimista una y mil veces. Hoy es el día de la radio. Esa radio que nos ha hablado de la condición, del momento, de lo que somos y de lo que no somos. Hasta el próximo programa, amigos. Cajón de Grillos.